estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. En tónica de estadística nos dice arroba Juncamar, de los 53 gobiernos que ha tenido Venezuela, 35 han sido militares. Bueno, ahí tienen ese dato para que lo anoten también. Tenemos ya espacio para la participación de ustedes a través del 482-9750, por supuesto, a través del sistema Dilo y de las cuentas de Twitter. Ya pueden comenzar a escribir, bueno, que ya de hecho muchas personas nos escriben, y pueden comenzar a llamar. Ya tenemos dos llamadas en la línea telefónica. Vamos a darle espacio rápidamente a la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Teresa Padilla. Hola, Teresa. Qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muchachos, fíjense esto. ¿A ustedes no les parece que esos ministros deberían de renunciar? Que todos los ministros deberían de renunciar. Bueno, cualquiera que tenga un poco de dignidad y de vergüenza lo haría. Ahora, fíjense, mirando las cosas desde este ángulo, oigan bien, de la ley del trabajo, por ejemplo, que no es el caso, por supuesto, porque ellos no se van allá por la ley del trabajo. Pero según la ley del trabajo, cuando a ti te desmejoran en tus condiciones laborales, es un despido indirecto, ¿sí? ¿O no? Sí, lo están votando, Teresa. En tus condiciones laborales, porque claro, le están poniendo un jefe que no tenían antes. El que debería renunciar entonces es Aristóbulo, Teresa. Ah, pero no todos, Aristóbulo y todos los ministros. Aristóbulo lo están bypassando. Todos tienen que renunciar porque están desmejorados en sus condiciones laborales. Yo te digo, a lo mejor suena cómico, qué sé yo qué, pero mirándolo de este ángulo es así. Por favor, lo que pasa es que como son unos peseteros, no quieren perder su privilegio. Oye, yo no sé dónde es que se mete en la dignidad, sinceramente, y perdóname. Sinceramente, bueno, eso es lo que les quería decir, muchachos. Y un gustazo hablar con ustedes. A veces es difícil, pero los escucho todo el tiempo. Así que analicen lo que les estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias, Teresa, y hasta luego. Gracias, nos dice Mario Martínez de Caracas. Con lo de anoche podemos inferir que Maduro le entregó el país a Padrino López. Nos dice también por acá Obdulia González de la California. Hola, caballeros, gracias por compartiendo su enfoque y valoraciones sobre la situación del país. Un abrazo. Nos dice Madison desde El Paraíso. El colombiano está buscando apoyo y protección a los militares, así de sencillo. Nos dice María Pérez, por favor, no hay agua en Playa Grande, Estado Vargas, estamos secos. Yarmila Burda nos dice, bueno, Padrino López es el presidente. Ay, bueno, ahí lo tienen. Vamos a ver qué nos dicen más oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sorpresa. ¡Hola, alegría! ¡Qué alegría escucharte! Pues todo tiene un abrazo bien grande. Oye, pero hoy nos ganamos el bueno, Kino. Un momento, yo siempre, a veces estoy en la calle, llego tarde, no puedo, he llamado a su 200 veces, a mí me echaron una pava macha. Como se dice vulgarmente, porque ya yo no puedo ni hablar con ustedes. Ay, bueno, pero lo lograste hoy. Cuestión. A ver. Bueno, voy a hacer corte. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos bien porque hoy hemos recibido... Cuando no puedo hablar, lo veo en internet. Ah, bueno, maravilloso. Qué bueno. Yo le voy a recomendar a... Porque se llame, me vas a perdonar, Daniel. Ajá. A ti te ha hecho mucho provecho que Vargas haya ganado varias cosas, ¿no? Porque está gordito, mijo. Bueno, mira... Le conviene porque usted tiene un signo que le conviene... Ya sabes que yo estoy metiendo estas cosas. Yo sé. Hay muchas cosas todo que yo le puedo comentar y no puedo ni debo. Es mejor. Entonces yo creo que además tú eres buen mozo, chico. Muchas gracias, alegría. Y esa barba, imagínate. Yo estoy riendo, pero ¿qué es lo que le pasa? No, alegría tiene que llamar todos los días para que nos trate para que nos alegre, ¿verdad? Bueno, yo los quiero, porque la verdad, siempre los recuerdo. Gracias, alegría. Ustedes son el alma de Radio Caracas Radio. Ah, oye, qué grande, alegría. Gracias. No, el alma son ustedes los oyentes ustedes que siempre dan están pendientes. Ustedes Radio Caracas Radio con esa alegría que ustedes tienen. Muchas aparte gracias. Aparte de mí, no cuando llamo. Claro, así es. Sin duda. Escúcheme una cosa que yo le voy a comentar. A ver, rapidito, alegría. Sí, rapidito. Lo que pasó en el Táchira con las 53 personas que fueron a Cúcuta, para las 500 mujeres, esto hizo que Maduro, como que, digo yo, ¿no?, analizar y pensar un poquito por qué le entregó el país a Padrino. ¿No será que él está pensando en renunciar o ya renunció? Bueno, eso es mi forma de ver las cosas. Para mí, o va a renunciar o él renunció. Aquí no va a haber, pienso yo, ni revocatorio ni diálogo. Primero, que ellos no quieren que vengan un señor de allá, de, ¿cómo se llama?, un representante del Vaticano. Acuérdense que el canciller venía para acá, ¿verdad?, Leopoldo López. Claro. Y ellos rechazaron eso. Así es. Iris Barrera está diciendo que ya no quieren. Es como que si él va a venir a hacer un exorcismo. Debe ser, a Linda Blair. ¿Entiendes? A la Linda Blair de los años. Manera Andes. De ver las cosas. Me da la impresión de que este señor como que va a renunciar. Bueno, algo de eso hay. Alegría, vamos, pues, a seguirle, sí, sí. Vamos a seguirle haciendo seguimiento al tema. Y muchas gracias por tu llamada. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Flor González. Serena Flor, adelante. En principio los felicito por sus reflexiones al inicio del programa. Es verdad, ningún político se pronunció en la noche. Eso fue grave, porque ellos están viviendo otra cosa. Y la otra que le quería plantear es que me da la impresión que esto es una transición silenciosa, disfrazada de emisión de alimentos. ¿Ok? Sí. Gracias, y que sigan, caballero. Gracias, gracias. Muchas gracias, Flor González. Tenemos la última llamada de hoy. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, amigo. Muchas gracias por recibir mi llamada. Es lo siguiente. ¿Con quién tengo el gusto? Discúlpeme su nombre, amigo. Ah, perdón, me llamo Rafael Sarmiento. Adelante, Rafael. De aquí de La Vega. Adelante. Me gustó mucho la reflexión que usted hizo al comienzo del programa, cuando hablaba que ningún político se había pronunciado anoche sobre lo que estaba aconteciendo. Yo que muy poco veo las cadenas. Anoche esa cadena me llamó mucho la atención. La vi. Vi la cara que tenían todos los ministros anoche cuando el señor presidente Maduro anunciaba lo del señor Padrino López. Y yo catalogué eso, Rafael Sarmiento que lo está diciendo, como un golpe de Estado. Esos señores no aplaudieron sin fuerza. No tenían. Usted sabe lo que es ponerle todos los ministros a la orden del ministro de la Defensa. Uh-huh. Eso es grave. Y lo otro que quiero aclarar, que están con una equivocación. Yo me acuerdo que el gobernador Miguel Ángel Contreras Laguado tenía un hermano que era general de la Guardia Nacional. Correcto. General de división. Así es. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, si no la han cambiado, dice que el cargo de ministro de la Defensa, o en aquel entonces no existía el CEOFAN, sino el CUFAN, uh-huh, pero había el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto e inspector general de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Esos tres cargos no podían ser ocupados por oficiales de la Guardia Nacional, porque los únicos que están facultados para esos cargos por la ley orgánica de la Fuerza Armada es el ejército primero, marina de segundo y aviación de tercero. Son los únicos que conforman el componente de la Fuerza Armada. La Guardia Nacional está considerada como la policía militar, es la policía de control de aduana, de frontera, y por eso es que cuando hablan de que si Reverón iba a ser ministro de la Defensa, yo traté muchas veces de comunicarme con usted y no pude, uh-huh, uh-huh, porque Reverón no podía ser ministro de la Defensa. El ejército, la marina y la aviación no se lo iban a permitir. A Lucinchi, Blanquibáñez hizo toda la presión para que el general Contreras Laguado fuera ministro de la Defensa y le dijeron, mire, presidente, eso no puede ser por esto. Uh-huh. Y Lucinchi fue un hombre que tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, porque Lucinchi se enfrentó con los militares cuando el problema de Colombia y el Golfo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Rafael Sarmiento. Gracias. Hay algunos datos y detalles y respuestas que dar con respecto a eso y algunas precisiones que hacer, pero vamos a ir al corte y al regreso conversamos más sobre el tema militar y sobre esta situación que nos planteaba el oyente Rafael Sarmiento. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.